Clásico del repertorio del señor Duke Ellington, del álbum Indian Princess del año 1990, una mujer que falleció relativamente joven. La acompaña el trío del pianista alemán Klaus Ignatzek. Bien, noctámbulas, buenas tardes. Día Internacional del Jazz, 30 de abril del año 2013. La señora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, porque esta iniciativa sale desde la UNESCO, dijo lo siguiente. Esto fue el mensaje que envió. El jazz, que fue una de las mayores expresiones culturales del siglo XX, está cautivando ya el espíritu del siglo XXI. En tiempos de cambio e incertidumbre necesitamos más que nunca el poder del jazz para reunir a las personas y reforzar el respeto por los valores comunes. el año internacional del jazz. Fue en noviembre del 2011, durante la Conferencia General de la UNESCO, que la comunidad internacional proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Tras el gran éxito cosechado en su primera edición, la UNESCO, en colaboración con el Thelonious Monk Institute of Jazz, organiza el segundo Día Internacional de Jazz el 30 de abril del 2013. Ya lo hicieron. Esta jornada está dedicada a promover en la comunidad internacional los valores del jazz como herramienta educativa, como vehículo para la paz, la unidad, el diálogo y para una cooperación reforzada entre los pueblos. El año 2013 marca también el inicio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, consagrado al tema reconocimiento, justicia y desarrollo para las personas de ascendencia africana. Estambul, en Turquía, es la sede oficial de la edición 2013. Turquía se caracteriza por una tradición secular del jazz. Munir Ertegun, primer embajador turco en Washington, en los años 30 abrió las puertas de la sede diplomática a los músicos de jazz afroamericanos más importantes del momento para que en sus estancias pudiesen tocar libremente, ya que la sociedad de la época vivía marcada por la segregación racial. Inspirados por este legado, los hijos del embajador Ahmed y Nesuhi continuaron la senda iniciada por su padre y crearon el primer sello discográfico de jazz y gospel en los Estados Unidos, nada menos que Atlantic Records, una compañía que desempeñó un papel fundamental en la difusión del jazz en el mundo, y además porque abrió la puerta a muchísimos, en su mayoría músicos de descendencia afroamericana. Bien, entonces hoy, día lunes 6 de mayo, vamos a celebrar en cierto modo ese Día Internacional del Jazz. Y como el jazz, un gran sector de la población, inclusive población norteamericana que a lo mejor ni siquiera escuchan jazz, pues lo ven como algo propio, como algo surgido de allí, como la expresión, y es cierto que en cierto modo es parte de la expresión cultural identitaria de los Estados Unidos, pero no es monopolio de los Estados Unidos. El jazz es un lenguaje, es un estilo de comunicación, inclusive podría ser hasta un estilo de vida. Pero básicamente la música como tal es un lenguaje, y es un lenguaje compartido con gente de todas partes del mundo, músicos de todas partes del mundo. Por lo tanto, hoy vamos a dejar de lado los músicos y grupos que proceden de los Estados Unidos para ver efectivamente, en una muestra así, inclusive un poco aleatoria porque no tiene ningún orden específico, de el jazz que se ha hecho, se hace o se hace en países fuera de los Estados Unidos. Por eso hemos comenzado con esta cantante de Rumanía, esta cantante rumana. Y continuamos con una cantante alemana, porque habitualmente ya lo saben que comenzamos con voces femeninas. Después de esto, de introducir el programa y para que sepan de qué va la historia, intentaré hablar lo menos posible para que tenga la música más cabida en esta tarde de lunes. Les digo, hoy lunes 5 de mayo del año 2013. Lisa Basenge, de Alemania. El álbum Nur Fort, del año 2011, y la composición Cosmetic. Zur Hüfte, Ferkel weich und so mächtig, darf ich mal fragen. Basenge desde Alemania. El jazz, ya lo ven, es internacional y estamos festejando a unos cuantos días pasados, porque el Día Internacional del Jazz fue el pasado martes 30 de abril. Vamos a dejar de momento, ya hemos cumplido, comenzando con voces femeninas. Hay más cantantes que ya aparecerán a lo largo del programa. Pero vamos diversificando la música, porque por si alguien se acaba de incorporar recién al programa, este Día Internacional del Jazz, el jazz como lenguaje ya universal, universal no solamente ya como digamos, monopolio de los Estados Unidos, pues en el programa de hoy solo habrán músicos de fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Comenzamos con Anga Pargel de Rumanía y posteriormente, y esto último, Lisa Basenge desde Alemania. Y ahora nos vamos a África. Músicos de Guinea y de Senegal. Es un trío. Y fíjense, el nombre del trío ya les va a decir por dónde va la historia. Kora Jazz Trio. Kora es un instrumento típico africano, es una especie de arpa, es una arpa africana. Y aquí tenemos a Dieli Moussa Diawara a la kora y la guitarra, Abdoulaye Diabaté al piano y Moussa Sikoko a las percusiones. Y de invitado, Mamadou Koné, más conocido como el Prince, el príncipe, a la calabaza. Sí, es una calabaza que se usa como instrumento de percusión. El Kora Jazz Trio y este tema, Llame, Noctámbulas, Noctámbulas, Bona Tarda. Un momento que les he seleccionado otra pieza que no era la que les quería hacer escuchar. Discúlpenme. Había puesto. Ahora sí. Ah, claro. Me equivoqué al apretar el botoncito de play y le di al 2 en vez del 1. Ahora sí. Tenemos al Kora Jazz Trio. Kora Jazz Trio y este tema. Llame. Cora Jazz Trio y el tema Llamé. De seguramente el ah, sí, tiene título. Le iba a decir un álbum sin título, pero no, aquí lo veo como está doblado. Two, algo de Two. No me dice exactamente el título, pero posiblemente es el segundo disco del Cora Jazz Trio. Saludo a Karma, una querida amiga y una fiel oyente que hace tiempo que la teníamos ausente de estar ahí al otro lado del radio receptor. Pero hay constancia ya. Apareció un SMS diciendo que está a la escucha. Si Karma no se enteró de la introducción del programa, lo vuelvo a repetir brevemente porque a lo mejor no es el primer caso de gente que conecta a la radio o al ordenador, pues cuando ya el programa está empezado. El pasado martes fue el Día Internacional del Jazz. Este año se hizo la segunda edición, un concierto en Estambul. Y yo a 6 días pasado de esa fecha estoy haciendo un programa dedicado a ese Día Internacional del Jazz. Y como el jazz es un lenguaje universal y ya ha traspasado total y absolutamente las fronteras de los Estados Unidos, llegando a todas partes del mundo, en el programa de hoy no tendremos, y tengo que matizar lo que dije, porque dije antes que no tendremos músicos norteamericanos. Sí que habrá alguno, como en el disco que vamos a escuchar ahora, pero el líder de la formación es de Israel, y es alguien que vive con un pie en Tel Aviv y el otro en Nueva York. Me refiero a un músico que nos visitó hace muy poco en el Jamboree, concierto fabuloso, otra formación y presentando otro disco. Les quiero presentar este, que es del año 2002 y que lo editó 2003, perdón, y lo editó el sello local Fresh Sound New Talent. Me refiero a Avishai Cohen. Y como hay otro Avishai Cohen que toca el piano y el contrabajo, y últimamente también canta, lo que hizo este Avishai Cohen en este disco lo tituló The Trumpet Player, el trompetista, para dejar bien claro y marcar la diferencia con el otro Avishai Cohen. Pues continuamos. Karma, me gustaría en esta tarde hablar lo menos posible para dejarle tiempo a la música, porque hay mucha música. Ya estoy temiendo que tendremos que hacer una segunda parte el próximo lunes. Gigging, Avishai Cohen. We'll be right back. gigging Avishai Cohen, the trumpet player. The trumpet player, el trompetista. No Avishai Cohen, el contrabajista y pianista y ocasional cantante. Día Internacional del Jazz, 30 de abril 2013. De este músico israelí, nos vamos a Brasil. La muestra de hoy será un artista por país o dos máximo, porque o si no nos quedaría tiempo para presentar. Quiero presentar el máximo de música. Con solo Brasil, con solo los músicos brasileños de jazz tendríamos que hacer un programa de dos horas. Pero ahora les quiero mostrar el trabajo, cortito además, apenas dos minutos, de una pianista, flautista, compositora y arregladora paulista, la señora Débora Gürgel. Débora Gürgel. Y la tenemos a trío. El trío lo componen Débora Gürgel al piano, Itamar Collazo al bajo y Percio Sapia a la batería. Y no quisieron ponerle o Débora Gürgel trío, nada, simplemente le llamaron Débora y Tamar Percio. Y el título del disco, Triálogo. Un disco que, una formación clásica, ya lo ven, piano, contrabajo y batería. Dice que se unieron en este proyecto para tocar músicas con sonoridad típicamente brasileira. Aquí los tenemos, Débora y Tamar y Percio. Álbum Triálogo y un tema con un tema original de Débora Gürgel que tiene un título precioso, Vestido de Baile. Gürgel al piano, una composición original titulada Vestido de Baile. Desde Brasil nos llegó esta música. Y ya que estamos en Sudamérica, del Atlántico nos vamos al Pacífico, nos vamos a Chile. Jazz. Música, en sí la música es un lenguaje universal. El jazz es un lenguaje particular dentro de la música, pero ha tomado un aire total y absolutamente libre y contaminado, en el buen sentido de la palabra, por sonoridades de todo el mundo. Lo pudimos escuchar claramente en el Cora Jazz Trio. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación del año 1955. Pero tengo aquí en mis manos un disco que dice Historia del Jazz en Chile. Esto es una compilación con 23 piezas que de forma cronológica ilustran una especie de biografía, un libro que se hizo sobre el jazz en Chile. Y este libro no lo tengo, lo dejaron en Chile, me enviaron el disco. Ese libro incluía este disco, este CD. Hay música, para que vean ustedes lo internacional que es el jazz, y no solamente ahora. La primera grabación que hay en este CD es del año 1926. Músicos chilenos grabando música en el año 1926. Después el 29, el 41, el 43, 47, 45, 54, hasta que llegamos a 1955. Una orquesta maravillosa, que no era precisamente una orquesta de jazz, porque era una orquesta de baile, pero es que si nos vamos a los orígenes, se los he explicado más de una vez, a los orígenes de la Big Band eran orquestas que el cometido era, su principal cometido era hacer bailar a la gente en los salones de baile. Y en Chile, pues, tocaban piezas de jazz, también tocaban temas latinos y rock and roll también, porque si es del 55, dos años más tarde viene el rock and roll. Me refiero a una orquesta famosísima no solamente en Chile, pero también en algunos países sudamericanos, porque hicieron giras, la Orquesta Wambali. La Orquesta Wambali. Además, esta orquesta reunía en su momento prácticamente lo más granado, lo mejor de los músicos en Chile. Roberto Acuña a la trompeta, Pedro Suárez también a la trompeta, Lucho Coan al saxo alto, Carmelo Bustos al saxo alto también, Kiko Aldana al tenor. Kiko Aldana es el abuelo de Melissa Aldana, esta jovencísima mujer chilena que ahora está triunfando en los Estados Unidos y en Sudamérica, y obviamente también aquí. En los últimos dos años la hemos tenido tres veces. Fernando Morelo al piano, y es quien compone el tema, ojo, compone en 1955. Raúl Ángel al contrabajo, y un conocidísimo y uno de los padres, digamos, de una generación de bateristas en Chile, José Luis Córdoba. Escuchemos entonces a la Orquesta Wambali en una pieza original de Fernando Morelo, y que juntaron el título de Swing con Bali, que es la última parte de Wambali, y tituló este tema Swing Bali. Desde Chile, 1955, Día Internacional de la Música, el pasado 30 de abril. Swing Ballet, la orquesta Juan Ballet desde Chile. Una pieza original del pianista de la orquesta Fernando Morello, grabado en 1955. Ya que estamos en Chile, les quiero hacer escuchar un tema de un cuarteto que desafortunadamente, por la muerte de su líder, el pianista Omar Nahuel, tuvo una cortísima vida. La carretera, esa asesina que se ha llevado a muchísimos músicos. Siempre se habla que si las drogas, que si el alcohol. La carretera ha sido la responsable del mayor número de víctimas dentro del mundo. Y no solamente del jazz, pero fundamentalmente ya estamos hablando del jazz. Omar Nahuel, esto fue mitad de los años 60. Y esto se grabó justamente, miren, mayo, ahora, año 1963, hace exactamente 50 años, grabado el mayo de 1963, una coincidencia total y absoluta. Yo me recuerdo perfectamente de Omar, porque en principio tocaban en el club de jazz, en la calle Enrique MacIver, en Santiago, muy cerca del centro, y después, cuando Omar ya echó a andar el grupo y empezó a resultar, se cambió justo a la vuelta de la esquina donde estaba, cerca del Cerro Santa Lucía, justo en el centro de Santiago, y allí estaba el Nahuel Jazz Club. Y ya les digo, tuvo una vida cortísima. La muerte nos privó de la música, yo diría, del pionero del jazz moderno en Chile. Que me perdone si hay alguno que puede pensar que no era Omar, pero Omar, además, es un señor que venía de un pueblo al sur de Santiago, Rancagua, si no me equivoco. Apareció por Santiago, nadie lo conocía, nos dejó a todos y a todas las aficionadas al jazz asombradísimos con esa sonoridad que nos trajo. Muy débil Evans y esta gente, pero era una sonoridad nueva para los aficionados al jazz en Chile. Le vamos a escuchar en un tema original de Leroy Anderson, Serenata. El cuarteto lo formaban Omar Nahuel al piano, Patricio Ramírez al saxo alto, Alfonso Barrios al contrabajo y Orlando Avendaño a la batería. Este disco también está incluido, esta canción, perdón, este tema, está incluido en este disco Historia del Jazz en Chile, que me llegó por medio de manos amigas desde Chile aquí a Barcelona. El Nahuel Jazz Quartet. Thank you. Serenata de Leroy Anderson por el Nahuel Jazz Quartet desde Chile, Santiago de Chile. La de veces que estuve, porque incontables, porque además tenía el club muy cerca de casa, digamos, 6 travesías de casa. No había noche que no terminara allí, o yendo a las jam sessions, o yendo a algún concierto y escuchando a Omar Nahuel y a los músicos. Las jam sessions allí eran fabulosas realmente. Estamos hablando de años 60, mitad de los años 60. Esta grabación se hizo exactamente hace 50 años, mayo de 1963. Cambio de panorama, cambio de registro, cambio de continente. Estamos en Europa y estamos en el este de Europa, concretamente en Polonia. Estamos en Polonia con Anna Maria Jopek, pianista y cantante polaca. En este disco se hace acompañar de una serie de amigos, colegas, y también de Pat Metheny a la guitarra. El álbum Upojeni, que es del año, a ver si está el año por aquí, no lo veo, seguramente dentro estará la fecha. Bueno, lo importante, como vamos paseando por el mundo en este, digamos, celebración retrasada por 6 días del Día Internacional de la Música, la idea es el jazz como lenguaje internacional fuera ya definitivamente de las fronteras de los Estados Unidos. Ya no es monopolio solo de los músicos norteamericanos, como se ha extendido al resto del mundo. Por lo tanto, hoy vamos a escuchar solamente grupos de otras nacionalidades, y no, como se suele hacer, de músicos norteamericanos. Biel, así se llama este tema que vamos a escuchar ahora. Biel, Anna Maria Jopek and Friends with Pat Metheny. Thank you. piel. Precioso tema, ¿verdad? Preciosa música. Pianista y compositora polaca, Anna Maria Jopek and Friends, esto según el disco, y con la participación especial del guitarrista Pat Metheny. Ya que estamos en Polonia, nos quedamos allí en Polonia. Y con un músico, con unos añitos más que Anna Maria, me refiero a Michal Urbaniak. Michal Urbaniak, uno que toca el violín, el liricón y el saxofón, el soprano. Aquí lo tengo en un disco titulado Fusión, es del año 1974. Tenemos a Michal Urbaniak al violín y al soprano, el saxofón soprano, Úrsula Dudziak a la voz y algunos efectos, Adam Makovic a los teclados, Wojciech Karolak a los teclados también, y Czesław Bartowski a la batería. Y escucharemos justamente el tema que le da título a este trabajo, Fusion, o si quieren, Fusión. Fusion, violinista y saxofonista polaco Michal Urbaniak, del álbum del mismo título, Fusión. El jazz es un lenguaje internacional, la música ya lo es, y el jazz en su mundo específico, amplísimo, también lo es. Y no es solo patrimonio ni monopolio de los músicos norteamericanos. Un músico catalán, Jaume Vilaseca. Jaume Vilaseca tiene un cuarteto bastante estable con los músicos Él es pianista, Yaume Vilaseca. Víctor de Diego al saxo tenor y la flauta del País Vasco. Yaume Vilaseca al piano, ya se lo decía. Dick Vem al bajo eléctrico. Dick me parece que es holandés o alemán, no estoy seguro. Ramón Díaz a la batería y al cajón. Y Ramón es de las Islas Canarias, ya lo ven. Y Yaume se fue el año 2009 a la India, se fue a Bombay. El nombre allí es Mumbai. Y fue a tocar al Blue Frog Jazz Club en Mumbai. Y grabaron un disco. Y esto fue el 8 de abril del año 2009. Es decir, un grupo catalán, de un pianista catalán con músicos de las Islas Canarias y del País Vasco y un centro europeo, se van a la India a grabar un disco. Son 6 temas, pero de esos 6 hay un tema que se grabó en un estudio y no está grabado en directo. Y es una colaboración especial con un sitarista, porque debo decirles que Yaume Vilaseca, que nos tiene, ha estado aquí, pero nos tiene pendiente venir a tocar directamente aquí el sitar. Él está tomando clases de sitar y justamente ha tomado clases con este hombre, que es uno de los virtuosos del instrumento. Su nombre, Ravi Chari, es un músico que habitualmente trabaja con el percusionista Trilok Gurtu. Por lo tanto, el cuarteto de Yaume Vilaseca más el señor Ravi Chari nos van a interpretar un tema titulado Circles. Se grabó en Mumbai, en la India. ¿Qué más? Esto es Jazz Internacional, conmemorando 6 días pasado de su fecha, que fue el 30 de abril, el Día Internacional del Jazz, e internacional como nunca, porque nos vamos a pasear por un montón de países donde también se hace, se toca, se ama y se, en fin, se escucha jazz. Mumbai y el tema Circles. Thank you. el cuarteto del pianista Jaume Vilaseca, acompañado al sitar por este magnífico músico indio Ravi Chari, que colabora habitualmente con el percusionista Trilo Kurto. Ya ven lo internacional que llega a ser el jazz. Piano, un instrumento europeo, el sitar, un instrumento de cuerda de la India. Bueno, el piano también es de cuerda, pero es de percusión, el otro se tañe. Y el cajón, muy popular en las últimas décadas dentro del mundo del flamenco, pero que es originario del Perú. Y todo esto para interpretar una pieza de jazz titulada Circles, de el señor Jaume Vilaseca, de aquí, de Cataluña. Las big bands, tan típicas, ¿no?, del jazz, desde la época del swing, ¿no?, inclusive antes, las orquestas de Duke Ellington, Count Basie, Cab Calloway, Fletcher Henderson. Después viene el swing con Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Artie Shaw. Y claro, si empezamos a nombrar, pues son todas orquestas formadas en los Estados Unidos. Pero curiosamente, digo, entre comillas, Benny Goodman, clarinetista, Artie Shaw, clarinetista, son músicos norteamericanos, pero de ascendencia europea, y concretamente músicos judíos. De ahí viene lo de esa tradición que hay del clarinete dentro de la música klezmer. Pero las big bands, centrémonos en el sonido ese de las big bands tan americano, ¿no? Pues la big band que vamos a escuchar ahora, siguiendo la tónica de este programa, inspirado y dedicado al Día Internacional del Jazz, nos llega de Francia. Un trompetista, cantante ocasional y director de orquesta, Jean-Luc Lognon. Él es el trompetista, alma de esta formación francesa. Y vamos a escuchar, hay una serie de temas, inclusive hay versiones de hay unas cuantas temas original de él, hay una versión de Cole Porter, hay una de Dizzy Gillespie, pero hay una que es preciosa, porque es una canción del señor Trené y de Juliac, Que reste til de nos amours, ¿sí? Un clásico de la música popular francesa. Jean-Luc, el señor Lognon, nos va a introducir el tema cantando, y después se nos va a sumar Chloé Cailleton a la voz. Aquí lo tienen, Noctambules. Buena tarde, muy, muy buenas tardes. Buenas noches, buena nit en Valparaíso, mis amigos y amigas de la Radioneta. Y buenas tardes y buenas noches, buenas madrugadas para las amigos y amigos de Radio Almaina en Granada. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, chanson d'automne dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il vent. Baiser voler, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Francia, nos llega esta Big Band, la L'Union Big Band, ya lo ven grabado en directo. El álbum en cuestión lleva por título Encore du Pop, y lo que escuchamos fue este clásico de la canción francesa, Que reste-t-il de nos amours. Bien, Big Bands de Europa, cruzamos el Canal de la Mancha, de Francia a Inglaterra no hay nada, y allí nos encontramos con un director de orquesta, el señor Joe Loss. Pero nos estamos yendo ahora a los años 40, la grabación está de los años 40. Él ya en los años 30 ya era popular en la radio, posteriormente pasó a la televisión. Y como director de orquesta, era posiblemente de las mejores orquestas que habían en aquella época en Inglaterra. Un hombre que aparte de trabajar en los clubs, era habitualmente contratado para con su banda para fiestas privadas y fiestas de personajes, digamos, que se podían permitir el lujo de pagar una orquesta en una fiesta. Además también él, como buen director de orquesta, siguiendo un poco la imagen de las orquestas norteamericanas, siempre tenía vocalistas femeninas. Por lo tanto, ahora recuperamos parte de esas cantantes femeninas en el programa. Noctámbulas, buenas tardes. Joe Loss, de un álbum que lleva por título The Big Band Collection, una grabación de 1940, y un clásico, All the Things You Are, la orquesta del señor Joe Loss, la voz Paula Green. Thank you. promise of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are angel glow that lights a star. The dearest things I know of what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday that moment divine when all the things you are divine when all the things you are. La Big Band del señor Joe Loss, una Big Band inglesa, grabación de los años 40, un tema de Cole Porter, All the Things You Are, a la voz Paula Green. Nos vamos acercando ya, ¿cómo pasa el tiempo? Nos vamos acercando a la última media hora de programa. Bueno, les anuncio ya que el próximo lunes, que será el lunes 13 de mayo, pues seguiremos con este especial Día Internacional del Jazz, porque nos va a quedar un montón de música de músicos de diferentes países, porque ya lo saben, este programa, como es dedicado al Día Internacional de la Música, estamos tocando temas interpretados por músicos de todas partes excepto de los Estados Unidos, ya que ellos ya tienen suficiente, digamos, exposición, tienen las suficientes horas de radio, visibilidad, televisión, y para también que ustedes sepan que el jazz no es solamente un monopolio de los músicos norteamericanos. Todo el mundo, el jazz en sí, la música es un lenguaje universal y el jazz lo es también, mucho más, en un formato más reducido, pero sigue siendo amplísimamente más musicalmente hablando, un lenguaje universal. Tengo aquí una convocatoria de la radio, a ver, dicen máxima difusión durante la semana del 6 al 11 de mayo. Hay unos talleres. El taller, esto es otra cosa, el otro lado es el taller del estado del clown, 27, 28 de abril, nada de eso. 11 de mayo, va a haber emisión contrabandista en vivo, taller de podcast, va a haber comida. Esto es en el Ateneo Flor de Mayo, calle Doctor Trueta 195, en el metro Yacuna. Entonces, quien no pueda ir puede escuchar la radio el día 11 de mayo, el 11, si no me equivoco, es el sábado. Todo esto comienza a partir de las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Y después hay la llegada, la gente llega, van encontrándose los amigos, las amigas, se hacen nuevas amistades. De 17 a 19 horas, un taller de podcast. De 19 a 21 hay emisión de Contrabanda en directo. Y después, desde las 21 hasta las 12, va a haber un supá, va a haber una cena, va a haber cabaret, va a haber música, poetas, cabaret, en fin, para divertirse. Cabaret de primavera, ¿sí? Sábado, 11 de mayo, a partir de las 4 de la tarde. Ateneu, Flor de Mayo, calle Doctor Trueta, 195, metro Yacuna. Bien, continuamos. Inglaterra, Big Band, nos vamos a África con el señor Manudi Banco, un saxofonista originario de Camerún. Nació el año 1933 en Douala, Camerún. Un hombre que hace muchas décadas que viene soplando su saxo tenor, un saxo tenor impregnado de música africana. Él ha hecho una fusión de jazz, soul, ritmos africanos y en menor medida y de vez en cuando algo de salsa. Vamos a escuchar de un disco del señor Manudi Banco titulado Afri Jazzy, el tema Gombo Sos. Thank you. Manu Dibango, de su álbum Afri Jazzy, ese hombre de Camerún. Y de Camerún saltamos a Sudamérica, Argentina. Nos vamos a Argentina. Y pero Argentina, digamos, por lugar de nacimiento del músico al cual vamos a presentar ahora, porque él ya hace unos años que vive aquí en Barcelona, y precisamente él vino a presentar este disco aquí personalmente en Bonatarda, en Noctambules, el señor Alejandro Di Constanzo. Es el Alejandro Di Constanzo Trío. Alejandro toca el piano, Paco Bet el contrabajo y Salvador Toscano la batería. Y de este disco titulado Lomas vamos a escuchar una canción que, claro, músico argentino, dije yo, ¿qué puedo hacerles escuchar? Pues nada menos que un tema que lleva por título Milonga Sentimental. Milonga Sentimental. Alejandro Di Constanzo Trío. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. teníamos ese tema titulado Milonga Sentimental, con el trío del pianista argentino Alejandro Di Constanzo. Vive aquí en Barcelona, pero él es un artista argentino. Ya que estamos por esas latitudes, figuradamente, porque él está aquí en Barcelona, cruzamos el Río de la Plata y estamos en Uruguay, y allí nos encontramos el grupo del señor José Lopretti. El señor José Lopretti, que toca el piano, el contrabajo y también un bajo de seis cuerdas. José Lopretti. El álbum lleva por título Candombe. Candombe es un estilo de música que se hace, digamos, dentro de Sudamérica, tal vez en el sur de Brasil, pero fundamentalmente en Uruguay. Es una música con una clara inspiración africana. Sí, rítmicamente aquello es África. El grupo de José Lopretti lo conforman Leonardo Amuedo a la guitarra, Luisín Gradín al tambor, Enrique Firpe a la batería, José Piris a los tambores, José Lopretti, les decía, al piano, al bajo y al bajo de seis cuerdas, Kenneth Bruce al contrabajo, Klaus Toft a la percusión. Vamos a escuchar un tema original de José Lopretti, que él se lo dedica a las trigueñas. Pues me parece muy bien, todo el mundo va como loco detrás de las rubias y las trigueñas, ¿qué pasa con ellas? Pues aquí tienen una canción para ellas. Ahí teníamos ese tema interpretado por el grupo de el pianista José Lopretti de su álbum Candombe. Nos vamos acercando al final, nos queda muy poquito tiempo y nos pasamos por Cuba. ¿Qué les parece? The New Cuban Jazz, el Greco y su quinteto. El trompetista José Miguel Grego, pero todos le llaman el Greco. Esto se grabó el marzo de 1995 en los estudios Marsol de Costa Rica, San José. Y claro, como se grabó allí en los estudios Marsol, pues mira, qué mejor, el Greco y su quinteto del álbum Top Secret dijo, oh, les compongo un tema. Y ahí va, a ritmo de funk, Marsol. El Greco y su quinteto. Secret Jazz que nos llega desde Cuba. El tema Marsol, compuesto especialmente, digamos, en honor al estudio en el cual ellos grabaron ese tema. El próximo lunes continuamos con este especial Día Internacional del Jazz. Orquesta de Duke Ellington, llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Estrictísimo Directo desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4 frecuencia modulada, y con la página web www.contrabanda.org. En sintonía con la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada. Y fuera de Valparaíso la tienen que seguir online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas y programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Saludos, amigas y amigas del puerto de Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Ya lo saben, desde Barcelona, en directo los lunes de 4 a 6 y los miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música? Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Están todas y todos invitados para el próximo lunes para seguir escuchando jazz que nos va a llegar desde diferentes rincones del mundo. Nada más. Adiós, bye bye, chao, hasta la próxima.